Hola, ¿qué tal, Chise? Buenos días a la audiencia. Un gusto poder dialogar con ustedes. No, por favor, el gusto es nuestro. El año pasado algo habíamos charlado en su momento de poder salir y estaban ahí ya pronto a concretarse. Este año tenemos más tiempo en cuanto a la colecta y a conocerlos un poquito más, así que nos ponen muy contentos de que bueno, de que se dé esta situación. Lidia, para quienes están del otro lado y no conocemos, ¿qué es y cómo se conformó Enfermeros Solidarios? Bueno, Enfermeros Solidarios de Pilar se creó formalmente a fines del 2017. Si bien ya veníamos realizando esta labor que es netamente solidaria, mi origen es formoseño. Mi papá era chaqueño, entonces conozco la precariedad y las necesidades que padecen los que habitan en el impenetrable. He visto situaciones desde muy chica y siempre me decía, bueno, algún día voy a poder ayudar a estas comunidades. Y es desde allí donde me nace este amor que es hacia el prójimo. Y cuando pude tener los recursos, de a poquito fui armando bolsas hasta que llevaba muy pocas cosas que realmente no alcanzaba, hasta que pude conectarme con gente que se solidariza, como siempre digo, se van sumando voluntades y tengo la suerte y la bendición de tener la colaboración de un transporte donde ya hace muchos años, desde el 2017, dos veces al año llenamos un camión con todo tipo de donaciones, insumos hospitalarios, medicamentos, ropa, alimentos no perecederos, útiles escolares para los chicos de las escuelas rurales, ¿no es cierto? Donde allí realizamos asistencia sanitaria y humanitaria en las comunidades en riesgo del impenetrable. Vamos al límite tripartito que es Chaco, Salta, Formosa. Y en conjunto con las enfermeras de los puestos sanitarios Bien. realizamos un trabajo titánico porque es todo a pulmón, como mencioné antes, se suman voluntades y es mucha necesidad lo que necesita, lo que padecen esta gente del norte. Y más ahora con la crecida del río Bermejo. Sí, Lidia pensaba, digo, a tu conocimiento de conocer la zona, de tener familiares que nacieron allí, me imagino que tu profesión juega un rol sumamente importante a la hora de que otros enfermeros, otros voluntarios se sumen. Sí. Se han sumado muchos colegas, médicos, pero hoy se dificulta que me acompañen, porque como mencioné antes, es una labor netamente solidaria y el que me acompaña tiene que costear tus gastos y se dificulta. Entonces yo viajo sola, ya el año pasado viajé sola. Y me manejo con las enfermeras de los puestos sanitarios que apoyan y bueno, realizamos la asistencia con ellas y otra gente de los parajes que colaboran, ¿no? Bien. ¿Cómo es el viaje? ¿Cómo se lleva el viaje? ¿Cómo se llega hasta el impenetrable? Bueno, desde mi domicilio sale un camión, que ese camión llega hasta Juan José Castelli, que es el portal del impenetrable. Yo ya voy gestionando con tiempo, con gente del impenetrable, día, horario que llego, porque yo viajo en micro, no por una cuestión de logística, no puedo viajar con el camión de las donaciones que sale de mi casa todo rotulado, viste, hay un remito, todo muy prolijo y ordenado. Y cuando llego al portal del Impenetrable, ya llega un camión del Impenetrable para hacer el pase de las donaciones en ese camión con camionetas, porque se suman voluntades. Y así es como llegamos a Sausalito, que es donde hacemos base. Desde allí después, y son, perdón, por ahí hablo muy rápido. No, no, está bien, se súper comprende, Acostumbrada con mi profesión de pasar informes, de que tenemos que ser rápidas, ¿viste? Es como que quiero, ¿viste?, mencionar todo rápido. Son desde Castelli, que es hasta ahí llega el asfalto, y hasta Sausalitos, donde hacemos bases, son aproximadamente 800 kilómetros de caminos inhóspitos, y me refiero a pozos, tierra. Si caen dos o tres gotitas, nos quedamos claro, quedamos en el medio de la nada, como nos ha pasado muchas veces, de quedarnos con el camión por las lluvias, ¿no? Por eso es que digo, hacemos un trabajo titánico, es mucho esfuerzo, pero lo hacemos con mucho amor. Bien, perfecto. Lidia, me imagino lo que debe ser y todas las anécdotas que debes tener. Contame cómo reciben las comunidades, a qué comunidad van, contame cómo es el Impenetrable. Muchas veces uno lo conoce de documentales, de lo que se habla, de lo que se dice, pero vos cómo lo vivís en primera persona, poder ingresar hasta esa zona, hacer esos 800 kilómetros e ingresar a la comunidad. Mira, la realidad es que esos 800 kilómetros son, como mencioné antes, caminos inhóspitos, tierra, y es muy duro llegar, el calor en verano, el calor es, llegan a más de 50 de sensación térmica, es no, por ahí lo que la gente conoce es hablan del Impenetrable, te muestran lo que es la parte del Parque Nacional, pero no te muestran lo que es la gente que vive monta adentro, las carencias y las necesidades. Allí hay muchos casos de desnutrición, muchas muertes por desnutrición de niños. Allí habitan niños, las comunidades que son de las etnias huichi, tobas, y también está el criollo, está mezclado, pero en esas zonas padecen las pandemias más antiguas, parasitosis, tuberculosis, y no hay asistencia, y ellos están olvidados por el Estado, pero no desde ahora, sino que décadas que les pasa esto. Sea el gobierno que esté, siempre estuvieron olvidados. La gente que habita allí no cuentan con luz ni agua potable. En muchos parajes del Impenetrable, el agua que ellos beben está contaminada con arsénico. Imagínate, el arsénico, malas de nutrición, es un combo mortal. El año pasado, fines de noviembre, me dio otra niñita con desnutrición y TBC, la cual nosotros asistíamos, porque realizamos un seguimiento. No es que vamos, le dejamos algo y ya está. No. Hace años que asistimos a las mismas personas, y justamente como nos manejamos con las enfermeras de los puestos sanitarios, se realiza un seguimiento, se le asiste todos los meses. Hay niños que son apadrinados, con padrinos acá de Buenos Aires. Es un contacto que se van a través el mío, ¿no es cierto?, y las enfermeras de los puestos sanitarios, vamos, se ponen en contacto, ellos colaboran para que tengan su alimento, su medicamento todos los meses. Bien. Pensaba, ¿no?, me imagino lo difícil que debe ser asistir a esas personas con estas enfermedades que vos mencionabas. A pesar de conocer esta situación, ¿cómo es asistirlos con los recursos que uno puede llevar o alcanzar? Mira, lo que es la asistencia sanitaria, en conjunto con las enfermeras de los puestos sanitarios, hacemos el control de peso, si vemos que están con alguna, con algún síntoma importante, se gestiona un traslado para que puedan trasladarse a un hospital rural donde tengan los elementos para realizar lo que es un laboratorio. Pero a veces también ellos padecen lo que es la discriminación. Y eso es lo que a veces impide que puedan ir a un lugar más allá de un puesto sanitario, porque son discriminados, maltratados. Claro. Y con la asistencia humanitaria les entregamos víveres, ropa, calzados, sí. Todo lo que recibimos acá en Buenos Aires, entregamos en mano a cada familia. Bien. De diferentes parajes, y asistimos a muchos niños. El año pasado asistimos a más de 450 niños de diferentes parajes. Claro, un montón, Lidia. Sí. Un trabajo muy, muy, muy grande. ¿Qué tipo de donaciones están recibiendo y dónde se pueden acercar las donaciones? Las donaciones se acopian en Derqui, partido de Pilar. Y recibimos todo tipo de donaciones que estén en buen estado: ropa, calzados, alimentos no perecederos, útiles escolares, juguetes. Casualmente yo hace un rato llegué de trabajar. Y en un rato viene una amiga que me va a ayudar, vamos a armar, porque es lo que hacemos, armamos las bolsitas con una golosina, un juguete, el cuaderno, los colores para los chicos de las escuelas rurales, porque hay escuelas rurales que con el tema de la crecida del Bermejo perdieron lo poquito que tenían. En cada escuela rural hay 18 niños, la cual en este tiempo de año siempre están compartiendo un lápiz porque no tienen otra cosa, no tienen los recursos. Y también los chicos que asisten en esas escuelas caminan entre 4 y 5 kilómetros para llegar, no solo para estudiar en la escuela, sino porque en esa escuela, en muchos de los niños, el único plato de comida que pueden ingerir es lo que el docente de esa escuela rural les prepara. Es increíble la situación que viven en este tiempo. No encuentro palabras de la dimensión de lo que es, pero pueden visualizar las acciones que realizamos. Está en YouTube, pueden mirar Enfermeros Solidarios de Pilar, después está mi Facebook, Lidia Rosa Aguilar, y también el grupo Enfermeros Solidarios de Pilar en Facebook. Subo todo, subo lo que la gente dona y cuando llegamos allá, lo que entregamos, me trato de manejar lo más transparente posible, por eso es que permanecemos en el tiempo, por la transparencia en la que nos manejamos. Claro, sin duda. Quiero ser reiterativa con esto. Hacemos un trabajo desde el amor y no tenemos bandera política. Esta labor es netamente solidaria. Perfecto. Lidia, por ahí, para quienes están escuchando y quieren colaborar y dicen, bueno, yo podría acercar algún tipo de donación, tal vez alguien que se quiera sumar a el viaje, sabiendo que debe costear sus propios gastos, pero también quiere ir a colaborar, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo se puede comunicar con Enfermeros Solidarios de Pilar? ¿A dónde puede acercar la ayuda? Y me puede contactar a mi número, que es al 11-65-28-95-88. Y hablamos, coordinamos. Bien, perfecto. ¿Para cuándo está previsto este viaje, el próximo viaje en 2025? Para, cargamos el camión el 21 de abril, que salimos. Pero para esta cruzada recibimos hasta el 17 de abril, recibimos donaciones. Bien. Por un tema de logística, sí, como sí. mencioné antes, va todo rotulado, viste, hay un remito, así que hasta el 17 se puede recibir para esta cruzada. Después recibimos todo el año. Perfecto. Donaciones. ¿Qué es lo que más se necesita, Lidia? Y alimentos no perecederos y útiles escolares para los chicos de las escuelas rurales. Yo creo que el apoyo para estos niños que tienen no solo hambre de un alimento, ¿no? Mm. Sino que hambre de aprender, para crecer, para poder salir adelante, porque siempre se le inculca y se le habla que estudiando, el estudio es el arma más poderosa para poder salir adelante. Uh-huh. Y la verdad que los niños son tan aplicados, te juro, que a veces veo situaciones acá, ¿no es cierto?, en la ciudad, y los niños que yo otra vez que de los docentes me van mandando cómo progresan, cómo aprenden, cómo uh-huh. por eso es que menciono, tienen hambre de crecer, de aprender. Entonces creo que es algo muy importante poder darles, brindarles las herramientas para que puedan lograr terminar sus estudios, un cuaderno, un lápiz, una mochila, que ellos se sienten amados y queridos y le ponen más ganas cuando reciben su cuaderno, sus cosas, ¿no? Para poder seguir estudiando. Bien. Lía, ¿nos querés repetir las redes sociales para ir a algún distraído que no llegó a anotar? ¿O el número de teléfono para, bueno, sumarnos a esta cruzada solidaria? 11-65-28-95-88, mi número de teléfono. Y después en las redes sociales, Enfermeros Solidarios de Pilar. Perfecto, ahí hecha esta invitación. Desde acá, este pedido lo vamos a estar repitiendo hasta el 17 para que lo puedan acercar. Decíamos, el centro de acopio va a ser en Presidente Derqui, en el partido de Pilar, el cual vamos a estar recordándolo para que más gente se pueda ir sumando. Lidia, te agradecemos estos minutitos y bueno, un buen viaje para el 21 de abril. Muchas gracias a vos por el interés y por ayudarnos a difundir esta labor que es desde el amor. Sí, muchas gracias. No, sin duda. Lidia, te mando un abrazo grande. Otro.